Al menos por 7 minutos declararé a mi voz en huelga. No quiero hablarte de problemas ni de la injusticia en este mundo. Al menos por 7 minutos no voy a hacerte peticiones. Tengo en mi vida 1000 razones para ver que ya me has dado mucho. Al menos por 7 minutos voy a apagar el noticiero. Pondré a mi puerta algún letrero que diga por favor, guarden silencio. Al menos por 7 minutos no voy a complicar mis letras. ¿De qué sirven los teoremas si al final solo entienden algunos? Al menos por 7 minutos daré a mis libros vacaciones. Los teólogos y otros autores desde ahora esperarán su turno. Al menos por 7 minutos que se detenga el mundo entero. Que nadie toque este momento, pues te diré, Señor, cuánto te quiero. Que junto mis manos para adorarte, para adorarte en espíritu y verdad. Y cierro mis ojos para mirarme y estás aquí conmigo igual que en los demás. Y junto mis manos para adorarte, para adorarte en espíritu y verdad. Y cierro mis labios para callarme. Ahora soy yo el que te quiere escuchar. Al menos por 7 minutos no pediré que me defiendas. Sabes cómo acecha mi colega conocido tuyo. Al menos por 7 minutos no pediré que me perdones. El padre Jorge y tú conocen las caídas de este vagabundo. Al menos por 7 minutos admitiré que tengo miedo. Mi voz está partiendo y que solo en ti, Señor, yo me sostengo. Y junto mis manos para adorarte, para adorarte. Y cierro mis ojos para mirarme. Y estás aquí conmigo igual que en los demás. Y junto a mis manos. Ahora soy yo el que te quiere escuchar. que te quiere escuchar. Después de estos 7 minutos, saldré a las calles como siempre, para encontrar tu rostro en medio de mi realidad. Caminando con mi gente.